Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Música ecléctica, mañana muy fría aquí en el hemisferio austral, Santiago de Chile, aproximadamente las 12 de la mañana, y el programa de hoy va a estar dedicado íntegra y exclusivamente al filme y a los sonidos. Thank you. Esta explosión de vida corresponde al fragmento de la película New World del gran Terrence Malick, la cual fue sonorizada por el señor James Horner en este tema tan espeluznante que intenta recrear el encuentro de dos mundos protagonizados por el capitán de la Armada Inglesa y la india Pocahontas. Película intimista, extraordinariamente rodada, que cuenta con momentos tan memorables a nivel musical como el que acabamos de oír. El biólogo y explorador noruego Thor Heyerdahl, en un momento dado de su vida, tiene una intuición que es que los amerindios, mucho antes de que los exploradores europeos llegasen a la Polinesia, él tiene la intuición de que podían haber surcado los mares desde las costas amerindias hasta la Polinesia en barcas autóctonas. Con esta intuición en la cabeza, Thor se acerca a Perú, construye una barca con materiales autóctonos e intenta reproducir el posible viaje y demostrar así, como de hecho lo hizo, que los amerindios llegaron a las costas polinésicas en balsas construidas con materiales bastante rudimentarios. El noruego demuestra así su intuición y este explorador y biólogo pasa a los anales de la exploración mundial por su tremenda hazaña que prácticamente consiguió con muy poquitos materiales. Tom Kitty, como así se denominó la embarcación que construyó Thor Heyerdahl, pues da nombre también al documental que obtuvo bastantes premios, al documental noruego, el cual fue musicalizado por el también escandinavo Johan Söderqvist. Thank you. Johan Söderqvist poniendo la música a las peripecias del legendario Thor Heyerdahl en el film Kon-Tiki, nombre de la embarcación que surcó el Pacífico para encontrar las costas amerindias con las costas polinésicas. Estos son los dos temas que hemos oído del film que tiene el mismo nombre que la embarcación, que se llama Kon-Tiki. Thank you. el sello ECM edita un disco titulado Sounds and Silence, el cual corresponde a una selección musical que acompaña al mencionado film. La talla de los intérpretes que selecciona el sello ECM es altísima, y entre otros acabamos de oír la Tallinn Chamber Orchestra, que es la orquesta de cámara de Tallinn, la capital de Estonia, junto a Tonu Kalhuste. El tema se titula En memoria de para Lennart, en memoria suya. Esta es la música seleccionada para una de las secuencias musicales del film Sounds and Silence, que hemos dicho que está protagonizado, por decirlo de alguna forma, por el sello ECM. Vamos a oír un tema más de este recopilatorio, que se titula Música para el filme, del sello ECM. En este caso, la artista es Eleni Kalindrou. Eleni Kalindrou con la Megaron Orchestra, también la Tallinn Orchestra que acabamos de oír inmediatamente anterior, y por supuesto el saxo de Jan Garbarek. Eleni Kalindrou es una compositora griega de cierta fama en círculos absolutamente restringidos, lo de cierta entre comillas, que ha obtenido varios premios europeos como mejor compositora de bandas sonoras, bandas clásicas también, De Eleni Kalindrou nos vamos a ir a una cosa totalmente distinta, sin perder esta esencia que ha caracterizado hasta ahora al programa de hoy de música ecléctica. David Lynch propone una estética visual absolutamente distinta de lo que acontecía por aquellos años, inicios de los 80, en las series televisivas, y en rueda Twin Peaks, una serie de absoluta referencia para lo que vendría después, para la forma de hacer series de televisión que vendría después de este primer hito en la filmografía televisiva. Para apoyar y narrar de forma sonora los desarrollos fílmicos, estéticos y visuales del señor Lynch, pues encargan esta tarea portentosa al señor Angelo Badalamenti, que realiza una banda sonora también bastante peculiar y bastante enraizada en lo que serían las nuevas músicas, que es la que acabamos de oír. Otra serie de televisión, en este caso la danesa For Bridersen, que ya hemos relatado aquí en alguna ocasión en Música Ecléctica, El tema pertenece a la serie, a la primera parte, a la primera sesión temporada de la serie y está compuesta, como ya sabemos, por el danés Franz Beck. Franz Beck nos deja este temazo con esa voz espectacular de una cantante escandinava. De las series televisivas Twin Peaks y For Brother Sam, nos vamos a una película que narra la vida de Steve Jobs. John Debney se encarga de poner la música a la película que narra una parte de la vida del señor Steve Jobs, el creador de Apple, genio y figura por unos aclamado por otros, denostado, pero que sin duda alguna forma parte del podium de personajes fundamentales para entender el desarrollo tecnológico de este primer tramo de siglo recién inaugurado, y que fundamentalmente su aporte fue aunar de una forma absolutamente portentosa la estética con la tecnología y la ergonomía con la tecnología. Steve Jobs, genio y figura, como decimos, absolutamente de referencia para la ciencia y la técnica del siglo XX y del siglo XXI. Gila bayru da min kumpi kumpi. Hans Zimmer, acompañado aquí por Baamal, el cantante africano, en la banda sonora de Blackout derivado, que con el título con el que llegó a las pantallas latinas y pantallas españolas. El film pone en su sitio a los americanos, como hemos dicho aquí, y también pone en su sitio una nueva forma de concebir las bandas sonoras, que es incluir elementos autóctonos, por así decirlo, en las concepciones musicales. Hans Zimmer colabora aquí con muchos músicos africanos para diseñar este universo sonoro que rodea toda la película de Blackout Down, como hemos comentado. De Hans Zimmer, sobradamente conocido por todos nosotros, nos vamos con otro sobradamente conocido, que es el señor Philip Glass. Cuando Martin Scorsese decide rodar Kundun, lógicamente hay ciertos problemas de producción añadidos, que es cómo contar una historia, la del decimotercer Dalai Lama en el Tíbet, provincia china que goza de cierta autodeterminación, pero en la cual está absolutamente prohibido grabar cualquier escena. Entonces Martin Scorsese decide llevarse toda la producción y localizaciones a la cordillera del Atlas, que está situada en Marruecos. La música para la película la pone el señor Philip Glass en este tema en concreto, que se titula así, 13º Dalai Lama. El detective Deckard aparece en los edificios de la Tyrell Corporation para hacerle el test a Rachel, la supuestamente androide de la película Blade Runner, y le va a aplicar el test Voight-Kampff, un test que mide, por decirlo de alguna forma, la coherencia entre los recuerdos y las emociones que suscitan esos recuerdos. El test Voight-Kampff se aplica a Rachel y está un largo rato de la película aplicando el test y no consigue discernir si lo que tiene delante es un androide o es un humano. Las escenas son narradas visualmente por el señor Ridley Scott y a nivel sonoro por el magnífico e incontestable Vangelis. Thank you. Cliff Martínez encargándose de la banda sonora de la película Traffic, una película también con un ritmo muy particular, de una forma muy particular de narrar la escenografía y la historia, y a la cual, estaba apoyada por los elementos sonoros que el señor Cliff Martínez diseña a través de del soporte electrónico, como hemos podido comprobar. No vamos a ir de música ecléctica, ya sabéis que tenéis que decir la verdad, no enojaros mucho, y si os piden, dad aunque sea un poquito. No vamos de música ecléctica y no vamos a ir con el señor Paul Munsey en un tema que diseñó para una exposición en los territorios escoceses, a la cual estaba a cargo, entre otros, de ponerle el soporte sonoro. Que tengáis un buen fin de semana y que disfrutáis al máximo. Chao. And the lion at all shachet. And the lion at all shachet. And the lion at all shachet. Hashin ye fastest. They hackered on downs around some scahen. Lishin it in good score. A killer in the knee and the satchir fella. Er a vahar, ik tormen en rasa, han duel tjer kul en dorish, koloch ritaish. Ah, hul, ne vialishin, nyo, en je nacht de hikshin u kjerst, ans de lajen ogot, nu de vadudden se fuskot. Ne ga eilshuch, nu dein heen. Days flash past us as we age. What happened to the ballerina in the mirror? What happened to her unblemished face? The twittering birds diminish under the shaver's surly buzz. The towel behind the door becomes an apparition. Ah, world, did you indeed deceive us? Or was it us who misread you? All those days, your face was lying open, reflecting back on us. Days flashed past. Peace.